corriente musical que con el tiempo se transformó en lo que hoy conocemos como rock nacional. Rock nacional. De Argentina al mundo, de la boca para afuera, siempre junto al rock nacional. FM La Boca, uno más de tus sentidos. Salé, non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, non, un peu plus court. Oui. Non, je préfère la portée plutôt centrée. Un peu plus clair, non, un peu moins cher. Oui. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, non, un peu plus noir. Oui. Non, moi je préfère les gars qui osent y croire. ¿Cómo están? Qué lindo sábado hoy, ¿no? Un día caluroso, un poco pesado para mi gusto. Ya está, me gusta el invierno, sépanlo. Y todo el mundo salió a pasear por esta zona con los cochecitos de bebés, con los niños, con los viejitos, con bastones. Todo muy divertido para llegar a la radio, además del embotellamiento, que ya sabemos que Rodríguez Larreta se esmera cada sábado en complicarnos la vida. En estos días ustedes habrán visto que un conocido, será locutor, para mí es un operador, pero bueno, se dice periodista, qué sé yo, dijo que un ministro le había dicho que si no había pan, que hubiera circo. Con lo cual implícitamente reconoció ese ministro que es parte del circo. Lástima que el periodista que recibió esa frase no dijo qué ministro la dijo. Y tampoco le preguntó quién era el dueño del circo. Tampoco le preguntó si le gustaba ser payaso. Pero bueno, es lo que tenemos. Esto es lo que hay. Y nos están llevando, ¿no? Así como, ¡ay, los arrepentidos, la obra pública, la corrupción! Igual que en los 90, ustedes recuerdan. A fines de los 90 hubo una especie de hay que hacer un manipulite con Menem. Bueno, como verán, Menem sigue suelto, sigue siendo senador, no pasó nada. Pero bueno, uno de los problemas más graves que tenemos es que las cosas no se llaman por su nombre. Y cuando la palabra es usada como narcótico, sirve para embrutecer, distraer o atontar. Sin transmisores cómplices, sería muy difícil engañar al pueblo. Pero todos sabemos que algunos por dos monedas bailan al compás del organito y se convierten ellos mismos en una atracción circense. No les va mal, claro. Un día son progres y contestatarios y 10 años más tarde los ves laburando sin tapujo para los opresores o permanecen flotando sin grandes zozobras. Tenemos algunos casos que se han hecho millonarios también. Y esta semana, la función que nos brindó este circo es al payaso Aguad desde el Ministerio de Defensa, militarizando la frontera norte, copando el aeropuerto de Jujuy, donde las tropas argentinas comenzaron a cavar trincheras, como en la Guerra del 14. Mientras las vicuñas los miraron azoradas, Aguad aprovechó para tomar con gendarmería la fábrica militar Río Tercero. Y yo me pregunto, además de echar gente, ¿piensan volar el pueblo otra vez? Un payaso que sabe mucho de volar cosas por el aire es Carlos Stornelli. Este había sido el fiscal en la causa tráfico de armas. Esa donde el entonces socio de Macri, Alfredo Chabrán, había traficado armas ilegalmente a Ecuador y Croacia. Pregunto, ¿Macri también no había traficado armas para los militares en 1976? ¿Y Chabrán era socio de él en el 90? ¿Y Chabrán traficaba armas? Bueno, qué sé yo. Una de las hipótesis más razonables de la voladura de la AMIA era justamente el tráfico ilegal de armas, cuyo dinero se lavaba a través de offshores y en el banco de Rubén Beraja, entre otros. 85 personas murieron en esa explosión y aún nadie sabe por qué. Entre otras cosas, porque el payaso pistolero Bonadío encubrió el crimen durante 5 años. Y una de las cosas que encubrieron, incluso se está juzgando todavía, es la pista Carapintada, donde se supone que un grupo de carapintadas habría volado la AMIA. Stornelli, con la causa de tráfico de armas, se apropió también de la causa de la voladura de Río Tercero. 8 muertos dejaron cuando volaron el arsenal de la fábrica militar. Y eso sin contar la cantidad de gente que fue asesinada o aparecieron en los expedientes como suicidadas, accidentadas, muertos convenientes para no declarar. Entre ellos, el general Juan Carlos Andreoli, ex jefe de arsenales del ejército y ex interventor de fabricaciones militares, que murió cuando el helicóptero en el que volaba cayó en el campo hípico de Palermo. Qué casualidad, ¿no? Igual que el juez de Brasil que estaba investigando el Lavallato. Igual que el avión de Mansueto Sin, el enemigo de los Macri. Son casualidades, seguramente. En ese accidente murieron 11 personas. Otro de los muertos, Carlos Alonso, era el jefe de verificación de embarques de armas, explosivos y pólvoras de la aduana en 1991, cuando fueron trianguladas armas argentinas a Croacia. No hubo ninguna investigación. Dijeron, oh, se murió de un infarto. Y claro, andás a ver si se murió de un infarto. Fue muy conveniente su muerte, como la del capitán de navío retirado Horacio Pedro Estrada, un señor que cuando integraba el grupo de tareas de la ESMA se hacía llamar Humberto. Humberto era zurdo, pero el balazo que lo mató ingresó por la parte derecha de la nuca. Ahora, te invito a que mientras escuchás hagas el gesto con la mano izquierda, tratá de pegarte el balazo en la nuca, del lado derecho. Tampoco tenía pólvora en sus manos. Estrada había sido llamado a indagatoria unos días antes. Otra muerte, muy conveniente en esas causas, fue la de Lourdes Di Natale, secretaria privada de Emir Yoma, el cuñado de Menem, y de Ramón Hernández, el secretario privado de Menem. Ella tenía una agenda donde tenía anotaditos todos y cada uno de los contactos, todas y cada una de las reuniones que se habían llevado a cabo entre los personajes que estaban siendo investigados. Lourdes era una mujer bellísima, con mirada de pradera en flor, y estaba siendo hostilizada por los servicios de inteligencia, así como por su ex esposo, Mariano Cunio Libarona. Y a pesar de todas las denuncias, a pesar de las vinculaciones de Mariano Cunio Libarona con la causa AMIA, nadie la cuidó. Apareció muerta, arrojada desde una ventana del modesto departamento que habitaba. 2 semanas antes, Lourdes había recibido un paquete en la puerta de su casa que ella entregó sin abrir a su abogada. Era un libro de poemas que se llamaba Aceptación de la locura, de Nené Dinceo. Tenía señalada la página 18. En esa página dice, arrastró su humanidad ya muerta hacia la ventana. Las pericias determinaron que Lourdes fue arrojada como una bolsa entre 2 personas y que no puso resistencia ninguna, tampoco al caer. La jueza dijo suicidio. La misma jueza que no se animó a decir suicidio cuando el muerto era Nisman, solo, en un baño minúsculo y con un arma en la mano. Ese libro que recibió Lourdes, la agenda de Lourdes, que tenía todos los detalles, no le llamó la atención a Carlos Stornelli. Tampoco la sangre con la que iban cubriendo las pistas del tráfico de armas, de la voladura de la AMIA, del robo de armas a Campo de Mayo y de la voladura de Río Tercero. Se ve que en esos años no le gustaba la lectura. Era joven y cometía errores. Errores como para olvidarse de pedir indagatoria a Carlos Menem y a Heriberto Baeza González, quien se desempeñaba en 1995 como secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, por lo que un tribunal, integrado por Ignacio María Vélez Funes, Luis Roberto Rueda y María Alba Iriarte de Lofiego, determinó que correspondía declarar la nulidad absoluta e insubsanable de la indagatoria realizada el 5 de octubre del 2007. ¿Por qué? Porque el fiscal se olvidó de pedir la indagatoria. Volaron una ciudad. Mataron gente. Ese mismo Stornelli, que se olvidaba de citar a Menem, es el que hoy mete presos a exfuncionarios y empresarios, sin más que con que alguien diga, uy, fulanito robó. ¿Es la primera vez que hace esto? ¿Es la primera vez que encarcela a gente sin pruebas? No. De hecho, mandó a procesar al general Martín Balsa, jefe del ejército, por la causa de Río Tercero. ¿Por qué? Porque no violó la ley. ¿Cómo? ¿Sí? Lo acusó de no haber usado el servicio de inteligencia del ejército para investigar la voladura. Para hacer eso, el general Balsa debía violar las leyes de seguridad interior y la de inteligencia, que le prohíbe expresamente hacer eso. Pero a Balsa había que castigarlo. ¿Por qué? Porque había dado de baja en 1992 a Atilio Stornelli, teniente coronel que se había retirado en 1983, pero que seguía como contratado del ejército argentino. Cobraba su sueldo de ex milico y su contrato, el señor papá del fiscal, donde parece que no le importaba mucho la corrupción en esos años. ¿Y de quién era jefe Atilio Stornelli? ¡Qué casualidad! De Oscar Centeno, el de los cuadernitos. Centeno, el loco serenata que la justicia declaró inimputable cuando le había arrojado una granada a un superior atentando contra su vida. Era también carapintada cuando se alzó contra el presidente Raúl Alfonsín. Igual, tan carapintada como Jorge Orlando Pacífico, el que denunció a Vudú porque escuchó a dos tipos en un bar decir que le iban a pagar una coima, pero nunca los pudo reconocer porque le dio miedo mirarlos. Jorge Orlando Pacífico también era subalterno de Atilio Stornelli. Y adivina qué más. Jorge Orlando Pacífico era experto en explosivos. Fue filmado por cámaras de Telefe sobre los escombros de la AMIA, ensangrentado, mirando la obra de demolición. Según él, había estado ayudando. Y adivina qué más. Jorge Orlando Pacífico estuvo involucrado en el tráfico de armas cuando se descubrió una red que se robaba armas de Campo de Mayo. Por supuesto, enseguida salió libre, ¿no? Porque el juez era Gabriel Cavallo, el que hoy es juez de abogado y juez, digamos, de Clarín. Pacífico, suboficial del arma de ingenieros, igual que Centeno, igual que el padre de Stornelli, cuya última asignación como militar fue la de censor. Era el interventor de Radio Belgrano en plena dictadura. Para completarla, porque, a ver, nosotros, si todo esto llegó hasta acá, es porque, digamos que muy astutos no fuimos. Este inepto, tan vivo, al que Daniel Scioli había elegido como ministro de Seguridad, desmanteló las reformas policiales que había hecho León Arslanian y volvió a darle crédito a la maldita policía, que volvió a liberar zonas. También, por supuesto, se lo reconoce más por haber abandonado a la familia Pomar y haber montado una operación de prensa diciendo que el hombre era golpeador, que el hombre se habría ido con otra, que a lo mejor mató a toda la familia y después huyó. Y durante 63 días hicieron una operación contra una familia que había muerto al costado de una ruta en mal estado, que se habían desangrado e incluso alguno murió deshidratado. Hasta el perro murió, esperando que los rescaten, porque Stornelli nunca hizo un operativo para buscarlos. Qué casualidad. Recuerdo que alguien había dicho que lo había visto subirse a un camión y que se había ido para Mendoza o no sé qué. Siempre lo mismo, ¿no? Cada vez que desaparece alguien, aparece un camionero generoso que lo llevó hacia otro punto del país y desvía la investigación. Stornelli, cuando desmanteló la policía bonaerense 2 y volvió a dejar que accionara la maldita policía, entre otras cosas, se descubrió que las zonas liberadas eran para que le paguen el diezmo a los recaudadores de los comisarios. Y sobre todo, el uso de mano de obra juvenil para cometer delitos. En una de las causas se sabe que les pagaban a pibes con 40 dosis de Paco por robarse autos de alta gama. Un juez se tomó la molestia de constatar que muchas de las partidas presupuestarias destinadas a la contención de chicos en riesgo, la calle, la droga, el delito, no llegaban a destino. Cuando esto salió a la luz, ¿qué hizo el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli? Denunció al juez. El juez era Luis Arias, el mismo que esta semana los payasos corruptos destituyeron. Debo confesarles que a mí los payasos siempre me dieron miedo. Me pareció ver dos payasos con cara de susto cerrando el local. Disimula, llevan los trajes puestos, van para el circo a buscar los camellos. Lucen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar. Disimula que están muy transpirados, llevan un balde con papel picado. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Trato de acercarme a una puerta y escucho un enjambre de moscas silbar. Disimula, están zumbando mi nombre. Debemos irnos y no sé por dónde. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender lo que pienso. 12 y 21 arrancamos este sábado, como dijo Débora, plomizo. Medio raro, porque está de ahora raro, el sol. Sí, raro como, hay unos cúmulos, un imbu en el como Ecuador. Macri leyendo un libro. 11 y 21 y mi amiga es Débora Mavaires, mi nombre es Gustavo Paura y las operaciones está Checho, que no me acuerdo nunca. Tengo un problema con la memoria. Rixano. Es bueno. Somos la banda y no puedes acompañar hasta la una en el celular, en realidad en el WhatsApp de la radio, que es el 15 57 65 27 68. Lo voy a repetir, acompáñanos al 15 57 65 27 68. Dejá todos los mensajes ahí que nosotros los vamos a leer y después los vamos a comunicar, y si tienen alguna pelea para Débora la damos, por supuesto, obviamente. Vengan de uno. Conmigo no, porque conmigo no oyente, conmigo no. Bien, está pesado. Está pesado como el clima, ¿no? Está pesado como collar de melones. Sí, ¿no? Sí. Así que tenemos un gran programa hoy. ¿Te dice? Sí. No me gusta. Ya lo de los cuadernos, la verdad, me infla tanto la guinda. Es que no, el tema de los cuadernos. Es un chamuyo. Es un chamuyo todo. Pero ¿sabe lo que hay detrás? Y por eso es importante mirar el trasfondo. Mientras nos entretienen con lo que dijo Fulano, lo que dijo Mengano, lo que dice Mengano, todas esas pavadas. Lo que hay detrás es que están por sacar la ley de extinción de dominio. Entonces, si usted tiene causas de corrupción y era un empresario muy famoso y con mucha plata y con muchas empresas, le pueden llegar a sacar las empresas, salvo que usted se arrepienta y diga, yo en realidad soy un arrepentido, quiero decir, tuve que pagar coimas porque no me quedó otra, me presionaron, no es mi culpa. Bueno, vayas a su casa. Entonces a ese lo anotan en la libretita de los buenos, y los otros, los que no delaten o los que no inventen, uh-huh, se van a quedar en la libretita de los malos. ¿Y por qué es importante? Porque la obra pública está cartelizada, no solamente en Argentina. Están tratando de cartelizarla a nivel mundial. Odebrecht es una empresa que tiene tentáculos financieros y obras en muchos países, incluyendo Alemania, Australia, hay muchos. Y otro, aunque ustedes no lo crean, porque acá nadie habló de este tema, uh-huh, el otro que tiene una empresa buitre es Macri. ¡Oh, qué raro! No, usted habla de Sideco, de Sogma, pero lo que nadie cuenta, y esto es una investigación que le había hecho Mariana Escalada en El Disenso, la pueden buscar allí, que Macri es socio de Odebrecht, y por eso saltó este tema, en una empresa que se llama, un fondo buitre que se llama Blackwood. Sí. Pero lo gracioso es que cuando uno se pone a mirar las empresas que componen ese fondo buitre, Blackwood, casualmente muy similar a BlackRock, ¿no? Bueno, pero Blackwood. Está Odebrecht y está Sofinter, que son dos empresas que no tienen nada que ver con los Macri. Y después están Sideco Americana, Grupo Galileo, Minera Geometales, Litza, Civilia Ingeniaria, no sé cómo se dirá en portugués, y Qualix, Sociedad Anónima, y todas son del Grupo Macri. O sea, es un fondo buitre en sí mismo. Yo le digo lo que hace, por ejemplo... ¿Con quién estuvo Macri la última vez que fue a Estados Unidos? ¿En qué oficinas? En todas las oficinas, estuvo en todos lados. No, casualmente la de ese. En la de los fondos buitres. En el fondo buitre. Siempre está con los buitres. Es buitre. Sí. Sideco, además de Sideco Americana, que participa en Blackwood, manejan negocios de energía, construcciones, petróleo, gas, consultoría, minería, finanzas, fusiones y adquisiciones en Europa, Asia, África, Medio Oriente, Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. Y nosotros decimos, no, porque gobierna para los buitres. No, señor, nos están gobernando los buitres. Nos está gobernando un grupo buitre, que es el grupo Sogma, que es Macri, y que está tratando de apoderarse de todas las empresas del país. No nos olvidemos que en el anterior Supermartes, ese famoso, los dos fondos buitre que entra, uno es ese, Blackwood, no, y el otro BlackRock. Bueno, sí, pero ese de Paul Singer, sí, ese es otro. Y Templeton. Sí, son dos fondos buitres que están vinculados. Por un lado, estos tipos comiéndote las empresas por un lado, o a la espera de compra de activos, porque con este tipo de evaluación cada vez las empresas valen menos. Uh-huh. De hecho, está cayendo tremendamente está cayendo las acciones en Wall Street, y bueno, cada vez las empresas, al no tener, y además los tenía perseguidos a gran parte. Ayer hablaba, estaba en un acto político ahí en Lanús, y vos mirabas las cuestiones y decía el tipo de crisis, ¿no?, que estaba metido. Entonces estaba Roberto Feletti y hacía algo muy interesante que me parece a mí, para que entendamos en qué quilombo estamos metidos. Decía que la crisis del 89, por ejemplo, tenías una hiperinflación, o sea, una de las dos variables, la explico, ¿no? La hiperinflación y el empleo. Una hiperinflación disparada, ¿no?, y el empleo 5%. En el 2001 tenías una desocupación de 25% con una subocupación del 50%, ponele, con el 50% de aprobación en la pobreza, pero sin inflación. En esta tenés todo mal. La inflación en alza y la desocupación en alza, ¿entendés? O sea, esto es. Y con, después venía, estaba con Gustavo Campana justo, y veníamos pensando, ¿no? En las cosas, en realidad hay muchas cosas que se repiten, digamos, tienen todo lo peor, ¿no? De los peores regímenes que tuvimos, ¿no? El 30, el 55, con alguna remisencia, el 76, el 90, ¿no? Con lo peor de lo peor. Pero hay cosas distintas, ¿no? Tenés la derecha que llega por los votos. Un sistema de manipulación social. Sí, ni hablar. Social, con un sistema muy aceitado. Con un monopolio tal cual, prácticamente, ¿no?, comunicacional. Comunicacional. Y coincidíamos los dos que si se da una cierta correlación de fuerzas mágicas, cósmicas, providenciales, como dijo Pagni, de los cuadernos, ¿no? Los cuadernos providenciales. Si se da algunas combinaciones providenciales, esta sería la última del neoliberalismo en la Argentina. No olvídese, eso no va a pasar. Van a seguir. Ellos siempre se renuevan. Esto no es neoliberalismo. Primero, creo esto que es por un tiempo, van a. No, si pierden ahora. Si por pierden un tiempo ahora, largo, van a boicotear al que venga. Pero. Olvídese. Pero déjeme terminar. Sí, a ver. El otro punto que dice Feletti. Sí. Más allá de que esto es explosivo y toda la movida, ahora en octubre se va a sentir realmente la crisis, tasas altas, endeudamiento y toda la. Dice que el golpe va a ser en octubre. Se va a empezar a sentir, digamos, desocupación, o sea, todas las cosas. Los aumentos de tarifas. Todo eso, todo esto malo, este hechizo que estamos tratando de armar, bueno, se va a ver en octubre. En noviembre vence más o menos 4 mil millones de dólares de la deuda que ya vine tomando hace dos años. Con lo cual, cierra el otro día Duhovne las letes está por 3 millones, ¿no? 3 mil millones. Entonces, empiezan a cerrar, digamos, el parte de financiamiento. Necesitan 20 mil millones. Yo no sé cómo, dónde corno lo van a sacar. No lo van a sacar. La cosa que dice Feletti es que nosotros vamos a un año que viene muy difícil. ¿En qué sentido? En que posiblemente las condiciones en las cuales se está desarrollando, digamos, veníamos viendo las últimas elecciones, no van a ser iguales. No sé si me explico. Sí, vamos a estar todos hundidos. Okay. No. Condiciones políticas. O sea, las elecciones que vos la viste viendo, o sea, desde la época del 83 para acá, sí. Bueno, van a cambiar, no van a ser las mismas. Supongo yo que lo habrá dicho porque... Por lo que se habla de 2001... Una proscripción, de no. Por una proscripción. ¿Piensan proscribir a Cristina? Yo calculo que sí. Y entonces armaremos un flor de despelote y votaremos todos en blanco y nadie votará a nadie. Y eso ya pasó. Ya sé, ya pasó. El tema es que... Era lo que le faltaba. Sí, ¿no? Es que... ¿Cómo haces para sostenerte así? Pero a ver, vamos a suponerla, no les conviene, le explico por qué. Vamos a suponer que ellos proscriban a Cristina. Entonces la gente va a estar recontra enojada, no los van a votar, van a ganar con el 15% de los votos, 20, el núcleo duro que tienen siempre. Y habrá un segundo. Bueno, está bien que a lo mejor llena un poquito el Congreso y lo sigue avalando todo. Pero ¿de dónde van a sacar la plata para subsistir? Si lo que quieren es destruir las empresas, entonces, mantenernos como esclavos. Está bien, pero ponele... O sea, al contrario, le conviene que gane y hacer la pelota. Sí, pero está bien. Pero lo que yo pienso es, ¿para qué toda esta historia de los cuadernos si la van a dejar libre? Por lo mismo que le estoy diciendo. Porque esto parece que fuera contra Cristina, que de hecho una pata va contra Cristina, pero lo que intentan, fíjese que nadie la nombró a Cristina, salvo Romero. Salvo Romero, que queda descartado ya con lo que el tuit nomás que hizo Cristina ya queda descartado. Pero digo, uno solo la nombró. El resto nombra a Néstor, que está muerto. Otro nombra a Mazón, que también amigo, está muerto. Nuestro amigo Val Medina hace lo mismo, ¿no? A Val Medina, yo se lo di a Chueco. Mazón está muerto, anda, fíjate, a ver, fíjate si se lo llevó en la mortaja. Bueno, entonces, esa operación de la cual es cómplice a Val Medina, hay que decirlo, a Val Medina es cómplice, porque va y se presenta, Val Medina representa en Argentina a Carlos Slim, que es otro que también se quiere quedar con un montón de cosas, de hecho se quedó con la red federal de fibra óptica, esa que pagamos todos, ahora la tiene él y nos cobra por usarla. Entonces digo, hay que ver los movimientos de dinero, o sea, de empresa, de poder. El poder real es el que ahora se está tratando de comer a los otros un poco más chicos o iguales, porque yo no creo que Roggio sea mucho más chico que Socma, pero sí tiene menos vinculaciones mafiosas que Socma. Entonces probablemente termine teniendo que ceder una parte. Por eso digo... Pero Roggio es el rival. No es el rival, son socios, son socios en un montón de cosas, incluso en EMEPA eran socios. No, acá no hay, para los negocios no hay rivales, no hay enemigos, están todos en la misma. Después le voy a contar algo, porque en el cuarto bloque nos vamos a entretener un poco con este arrepentido de Roggio. Pero el mismo EMEPA, que dice Carlos Romero, que vino ahora a declarar, a decir que Cristina la vio en pijama, no sé qué, todas las estupideces que dijo, Romero es parte de EMEPA, y EMEPA una parte de Macri. Entonces, a ver, ¿en qué momento empieza todo esto? 2003, 2004, Calcaterra era de Macri. Entonces, ¿qué estamos hablando? Sí, Exa, en realidad. Bueno, sí, Exa. Se la da en el 2007 cuando el padre dice, yo me quiero lanzar a la carrera política, el hijo vende. Por eso le digo, se están matando entre ellos y se están comiendo entre ellos. Sí, es como si los velociraptors tratan de comerse al tiranosaurio Rex. Sí, el tema es que se está tirando contra la competencia en las constructoras, ¿no? Un sector de lo la constructora es que contra la otra. Tienen el poder judicial y el poder mediático de su lado. Y los otros no. Carlos Wagner no tiene un medio de comunicación. Macri tiene todos los medios de comunicación. Entonces, esa es la diferencia. Ahora fueron por ellos. Y si van por ellos, es un monopolio, se constituye un monopolio de la obra pública, donde además tenés la participación público-privada y la extinción de dominio para hacer pelota a cualquiera diciendo, es corrupto, listo, me quedo con sus bienes. Esto ya lo hizo Estados Unidos. Esto lo hicieron en el 76 igual. No, era distinto. No le buscaron la vuelta legal. En el 76 no lo pudieron terminar de hacer. Estos están viniendo a hacer lo que no pudieron terminar de hacer en el 76. Por eso digo, hay toda una maniobra de poder que hay que tratar de entender en lugar de hablar de ¡ay, lo que dijo! ¿Viste lo que dijo? No, la verdad me importa un pito lo que dijo. Yo quiero ver a quién responde. Para poder entender tenés que ver a quién responde cada uno. Ah, nos dejaron mensajes. Por eso. Mirá, nos trae el teléfono porque nos dejaron mensajes. Hay uno que es una concesionaria de auto. Ese no. No voy a comprar. ¿Que no quiere vender un auto? No, ese es Santoro. Este ya es muy larguito. Bueno, pero dele. Macri lo hizo el solito, le perdona 70.000 al padre, le perdona 3.200 millones a las mineras, le perdona 60.000 al campo, bueno, y sigue todo un montón de plata que no voy a... Sí, no que voy es a un montón. El ANSES, el deterioro del salario real, vendió el fútbol para todos, el blanqueo de capitales, bueno, todo esto, y cierra. Solo los imbéciles podrían votarlo a todo esto. ¿Qué esperaban? Y todavía seguí diciendo que Cristina te robó. Pensá que hay ignorantes que creen eso. Me mandaron, me parece una muy buena síntesis. No me acuerdo quién es. Marcelo de Liniers, me parece que es. Fíjate al principio. Espere. Espere un cacho. Señor. Ay, Dios mío, usted necesita lentes urgentes. Esto sí no. Marcelo Linier, está bien, está perfecto. Ya le conozco la fotito. La foto, la forma de. Sí, a ver qué dice. Hola, gente, buen día. Siempre es un placer oírlos e instruirnos. Bueno, no sé si es así. Por acá se arman hermosas charlas y sacamos conclusiones mientras trabajamos. Diego de Fiorito. Gracias, Diego. Gracias. Es mi vecino. Mire qué bien. Esta ya la conozco también porque le conozco la foto del gato. Brillante editorial, como siempre. Ayer fui a un pueblo cercano a hacer trámites. Llegué temprano. Pueblo cercano, imaginamos. Santa Fe, Santa Córdoba. Fe, por ahí. Pueblo cercano es eso. Sí. Para nosotros también. Llegué a hacer trámites, llegué temprano, me senté en un banco y alrededor tenía la comuna, el juzgado, la comisaría y la iglesia. Y sí, es un pueblo. Obviamente, igual que todo pueblo. Uno se siente ahí y tiene todo. Todo juntito. Y a tiro. Acá, señora, se está yendo de mambo. Y pensé que hay que bombardear esta plaza, dijo. No, señora, no diga. Señora. No, no se dice, no se dice. Veo un graffiti que decía, te voté y me cagaste. Bueno. Bueno, bien. Y me di cuenta que el que escribió graffiti seguramente me mandaría en cana. Y después volvería a votar al tilingo que de derecha de turno. Ponerse el pijama y te lo dije, no sirve. La democracia no sirve. Bueno. Bueno, bueno. Lo que estoy escribiendo tampoco sirve. Ah, bueno. Perdón, ya lo pienso claramente. voy a guardar el AK-47. Ah, soy Estela también. Estela. Dios mío, Estela. Bueno. Estela, todo esto no se puede hacer. Está no tiro, quería bombardear y la democracia no sirve. Una perfecta síntesis así no. De lo que no hay que hacer en la vida. No hay que hacerlo. Una cosa ahora que dijo LLS, qué sé yo. Esta semana tuvimos la noticia de una mujer de 22 años que murió por un aborto clandestino, llamada Liliana Herrero. Y quiero decir que salió la desmentida del hospital de Santiago del Estero. Ajá. La mujer no murió por un aborto clandestino. La mujer era de Loreto, una población cercana. Había perdido a su bebé, había muerto dentro del útero. No, nadie, se ve que no tenía un control muy exacto, o no se dio cuenta, no sé de cuántos meses estaría, no se dio cuenta, y llegó al hospital, derivada del hospital de Loreto, por esta razón, porque tenía fiebre y el bebé estaba muerto. Entonces, la atienden, verifican que realmente el feto estaba muerto, tenía una infección importante, y lamentablemente, aunque trataron de salvarle la vida extrayendo el bebé muerto, el útero y un par de cosas más, tuvo después una hemorragia y falleció. No fue por un aborto clandestino. Quiero aclararlo porque yo también cometí el error de Se lanzan a la palestra ustedes. Pero dijeron. Son militantes de dijeron que se había muerto por un aborto clandestino, hicieron bandera con eso, muchos movimientos feministas hicieron bandera con eso, empezaron a hacer campaña contra los legisladores. Y de paso hay, por supuesto, una inquina, digamos, que tienen contra la iglesia, y los zurdos le están pegando a la iglesia que da gusto. Yo quiero avisar. Si se van a meter con la iglesia ahora que tienen un cura que se ocupa de los pobres, conmigo no cuenten. Yo estaba de acuerdo. Critica el neoliberalismo. Obviamente. No es el momento de dar pelea. Y fíjense que no es casual, vos antes dijiste lo que había dicho Pagni, de los cuadernos providenciales, que Lilita, que ni bien salió este tema, empezó a hablar de darle gracias a la Virgen por los cuadernos. Sí, es decir, están tratando de crear. Lo escribió la Virgen, decía. Exactamente, están tratando de crear falsos. Falsos dioses. Falsos dioses, falsas religiones, no sé, como si todo dependiera de los hombres y todo esto. Lo mismo que veníamos hablando hace unas semanas atrás, ¿no? Uh-huh. Bueno, es autoayuda, es arréglate como puedas. Yo con la fe no me meto, con la fe no me meto ni con los musulmanes, ni con los judíos, ni con los cristianos, déjenme en paz. Los senadores y los diputados que votaron, los que votaron a favor en su mayoría eran católicos, y muchos aclararon, soy católico, tengo profundas convicciones católicas, pero sin embargo voy a votar a favor de esta ley. Entonces el problema, señores, no es en este caso particular. En otros sí, pero en este particular no es la iglesia. El problema son los diputados y senadores vetustos que tenemos. Es claro que eso de la separación de Iglesia y Estado es una maniobra de Durán Barba para hacer eso. Cuando el anterior que había que tiró las leyes laicas, que fue de Roca, sí, lo hizo porque se tenía montado en un huevo a la Iglesia. Y le quitó, digamos, poder. Pero, a ver, no era porque él creía en la separación de la Iglesia, sino que porque lo estaba boicoteando y dijo, bueno, le saco el casamiento, le saco los cementerios. Digamos, fue por otros intereses, no fue por una cuestión de valores y nada. Y aparte hay que aclarar, por ejemplo, en España sigue siendo la Iglesia una institución paralela al Estado. Paralela al Estado. Vos te morís, por ejemplo. Paralelos. Y los cementerios son de la Iglesia. Sí, sí. Y si te querés casar, vos podés elegir, te casás por el Estado o te casás por la Iglesia. Y los dos son igualmente válidos. Vos acá no podés hacer eso. Vos acá te tenés que casar por el Estado, registrás civilmente tu casamiento, es un contrato matrimonial, y después, si querés, te casás por el culto que vos quieras. Eso fue gracias a Roca. Exactamente. Bueno, pero por eso digo, pero el poder que tiene la Iglesia, sí, en España, claro, es absolutamente diferente. Y ojo, hay otros países de Latinoamérica donde también pasa, ¿no? Le leo un toque. Sí, dígame. Marcelo de Villa Crespo, mucho Marcelo, y no hay que hacer el chiste. Muy buena editorial, Débora. Es todo circense con payasos arrepentidos. Bóvedas que no encuentran. El plan tiene nombre, no es el cóndor, se llama Atlanta y los puso Raúl Sendic, hijo, el ex vice de uruguayo, que fue detenido por $400. Y se ríe. Saludos. Sadiq habló del plan Atlanta dirigido a descalificar y desprestigiar a la izquierda. Y nos pasa la nota de El País, donde, sí, nosotros el plan Atlanta lo conocemos a través de Luis. Va, yo no, yo al menos. Uh-huh. A través de Luis Delía. Sí, sí, el plan Atlanta que en 2012... Que lo entrevistamos en... Sí, sí, que dijo, en 2012 se reunieron expresidentes latinoamericanos en Atlanta. Nahuel de Escalada, mi amigo Nahuel. Hola, gente. Otro que parece que hace operaciones para que pisemos ese palito es el turco Asís, parece un exponente del departamento norteamericano. Bueno, amigo. Y sí, Nahuel. Se trajo al Pepe Mujica. Ojo que este tipo no habla desde la inocencia. No, obviamente es un operador, obviamente. Buenos días, qué interesantes son tus comentarios de la realidad enmascarada. Estoy muy contenta de haberte encontrado. Susana de Córdoba. Ay, alto, gracias. Hermoso. Una provincia que es alto, ¿no? Yo, Córdoba. Lo que pasa es que Córdoba tiene... usted tiene que entender esto. Fue gobernada por los militares. Está bien, ahí. Ya partamos del base. Base de operaciones. Después del Cordobazo, los militares arrasaron literalmente con cualquier pensamiento fuera de lo que podría ser la derecha. Uh-huh. La poca gente que subsiste, y lo hace con mucho esfuerzo realmente, trata de hacer lo que puede, pero es imposible si usted tiene a Mestre, a Aguad, Schiaretti y De la Sota, que son dos hombres de SOCMA. Schiaretti fue parte necesaria, por ejemplo, para que... El contrabando se pudiera llevar a cargo. Le firmaba los... Por eso digo, o sea, ¿qué? Y Kamerat, o sea, a ver, Kamerat es un facho desde su, digamos, de corazón lo hace. Yo he leído la historia de Kamerat, es muy interesante realmente, cómo llega el tipo, porque en realidad era mendocino, no sé qué historia, estuvo estudiando en otro lado. Llega ahí y de onda salía a denunciar gente, Kamerat. ¿Cómo de onda? De onda, o sea, dentro del colegio, fue felicitado por Videla por haber denunciado compañeros, o sea, estamos hablando de esa provincia. Entonces, yo quiero diferenciar a la gente de Córdoba, a los ciudadanos cordobeses, de la dirigencia cordobesa, que realmente es espantosa. Por ni olvido ni perdón para mí, ¿eh? Yo a Brienza lo quiero, así que no. Yo sé que ahí es la base de operaciones de mi amigo Hernán Brienza, de nuestro amigo en realidad, y ahí es donde pisan sus libros. Entonces a mí me preocupa realmente. Pero sus libros son muy buenos. Sí, ni hablar. Ahora salió una nueva edición del Loco Dorrego, la tengo que conseguir esa, la de tapa dura. Hay que manguiársela. No me la va a regalar, porque están las 10 de última, pero necesita el dinero. Pero digamos que, bueno. Los martes está allá, en el otro kiosco. Ahí. Vamos a tener que hacer algo para conseguir en oferta ese libro, porque realmente dicen que es muy bueno y yo no lo leí. Yo el Loco Dorrego no lo leí tampoco. Es más, no leí ninguno de Brienza. ¿Cómo no leyó ninguno? No leí ninguno de Brienza. ¿Está loco? ¿Qué le pasa? ¿No leyó el Lorquiza? Yo lo escucho todo el día. Bueno, está bien. Lo tengo que leer. Encima lo tengo que leer. Hay que leerlo. No solo leerlo. Lo escucho, lo sufro cuando lo escucho y encima lo tengo que leer. Conviene leerlo. No se puede. No sea malo con mi amigo. Pero bueno. El otro día, cuando lo alcancé, vio que llovía cántaros. Sí. Bueno, ¿no lo tiró? ¿Por qué yo fui a buscar a mi esposo y después lo pasé a buscar a Hernán. Usted la defenestra, encima. A usted la defenestra. No importa, yo sé que él lo hace de cariño. Entonces, lo llevé y me dio mucha ternura el lugar por donde vive, porque me hizo recordar a mis años de adolescente. Y por suerte esas calles no hablan. Ah, bueno. Gracias a Dios. ¿No? O sea, ¿había saguanes? No había saguanes, es una zona muy linda. No había saguanes, pero había una vía ahí. O sea que... bueno. Por eso le digo, me trajo unos recuerdos interesantes. Bueno. Hacía mucho que no iba por eso. Es la otra vida de Débora, ¿no? La vida que... Ay, no, eso fue... La biografía no autorizada de Débora. Una vida muy pasada. Bueno, escúcheme, tengo acá una noticia. Usted sabe que yo choreo el diario de la Nación acá. Obviamente, como corresponde, obviamente. Para que nadie y apareció el otro día el perro rabioso Matis, el jefe del Pentágono, acá visitando a Wad, y a Wad obviamente no pudo hacer otra cosa, decir, mi amigo, ¿no? Pero justo, ¿qué? Usted dice que este Matis vino justo cuando iban a militarizar la frontera norte. Claro. Y vino justo vino cuando... a supervisar la colonización, querida. Ah, está muy bien, bueno, sí, está bien. Tenés la colonización económica, viene el FMI, lo tenés instalado acá. Ahora viene la parte militar, porque parece que entre China y Estados Unidos, creo yo que tienen un problemita entre ellos, y no se sabe qué, ¿no? Pero... bueno, sí, hay un problema. Agarro y hoy leo el diario de la Nación, que aparece un apartadito, una columna en la página 10, en la parte del mundo, ¿no? Entonces dice, el Pentágono advierte el avance militar chino. Uno se empieza a mirar y dice, el Pentágono elevó la alarma por el avance militar de China al indicar en un informe que el ejército del régimen expandió su capacidad para realizar bombardeos y probablemente, entre comillas, esté realizando entrenamientos para lanzar ataques contra Estados Unidos y sus aliados. O sea, probablemente. A lo mejor, en una puede de esas, pasar. Sí, está bien. Entonces dice, sí, la nota, ¿no? Que no voy a leer. El Ejército Popular de la Liberación, se llama el Ejército Chino. Sí. Y la alerta llega un momento en que el gobierno de Trump se montó, o sea, en una guerra comercial con Pekín. Y en medio de una latente tensión que genera el conflicto territorial en el Mar del Sur de China. Sí. El Mar del Sur de China, vas a ver cuál es el conflicto. Pero, sí, no tienen un conflicto ahí porque están tratando. Suma un elemento nuclear, dice, ¿no? ¿Pero qué quieren hacer los chinos? Porque ahí está el tema, ¿no? Que es, los tipos quieren instalar unas centrales nucleares para dar electricidad a las islas del sur. En unas islas flotantes. Sí. Y eso es gravísimo, instalar centrales nucleares para dar electricidad. En cambio, todo el aparataje, digamos... o sea, los submarinos nucleares, todo eso no importa. No importa, pero... El problema era dar electricidad. El tema que le va a dar electricidad a la... Y claro, porque... Es la competencia comercial de Estados Unidos-China. Entonces es razonable. Si usted mira el mapa y mira las instalaciones militares de Estados Unidos, ve cómo están todas rodeando China. Y todos los conflictos armados que armaron hacia Medio Oriente, todos tienen que ver con los estrechos y los pasos marítimos. Acá ni siquiera tuvieron que hacer eso. Vinieron, hundieron el submarino a San Juan y ahora se quedaron con todo. De eso, justamente de eso, vamos a hablar en un ratito. Ahora vamos a escuchar un tema y después volvemos. Dale. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Las sanguijuelas no pueden herirte. No existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre a la gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. El sábado 25 de agosto a las 21 horas se presenta en Kif Bar, Avenida Córdoba 5600, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Payasos de anteojos negros. Presos de Estilo continúa presentando De Tanto Andar y Andar, esta vez junto a los amigos de Arengos. Sábado 25 de agosto, 21 horas. Presos de Estilo en Kif Bar. Con entrada libre y gratuita. No retornable. El sábado 18 de agosto a las 23 horas. Vení a vivir una verdadera fiesta en El Barullo. Avenida Belgrano 3584, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No retornable sigue presentando su primer disco. Más de la cuenta. Pero no sientas de Búscanos en Facebook y en todas las redes sociales como No Retornable Lanús. Sábado 18 de agosto, No Retornable en El Barullo. Fatigados. Cumple 20 años en la escena del under y el metal. Ya están los preparativos en marcha. Vas a poder vivir junto a ellos y amigos invitados la presentación de los dos primeros videos de la banda. Revolución América y Barrio Vida. Además, sé parte de la grabación del primer DVD en vivo. Entérate sobre los festejos de los 20 años de una de las bandas influyentes del metal en sus redes sociales. Fatigados, 20 años. Dale, tenés que estar. Lo mejor del rock nacional. Lo mejor del rock nacional. Es FM La Boca 90.1 MHz. uno más de tus sentidos. Porque no solo fuimos testigos. Gracias, gracias. También fuimos parte, y a pesar de muchos... Que me pasen de FM la boca, o con todo amor hacia FM la boca. Hoy, más que nunca, seguimos siendo parte. FM La Boca 90.1, parte del rock nacional. Este diario... Ese diario ya es incómodo, mire, no tiene nada bueno ese diario, ¿qué quiere que le diga? ¿Usted no debería correrse un poquito más para eso? Porque veo que está muy tirante el cable. Es mi diario de cabecera. Bueno, sí, para hacer un bollo y acostarse encima está bueno. Es buenísimo. Por lo menos sirve para tapar el frío en el pecho cuando uno va a hacer ejercicio a la mañana. Eso dicen. Exactamente. No sé si es cierto, pero... Es así. Para andar en moto, dicen. También es bueno, los motoqueros lo usan. Y para envolver los huevos. Es muy grande para envolver huevos, le aviso. Bueno, pero estos son huevos de avestruz. A no ser que envuelva de a cuatro. Yo como huevos de avestruz. Bueno, raro. Me gustaría probar algún día huevos de avestruz. Pero bueno, vamos a hablar... ¿Sabe qué? Tengo en línea a la doctora Valeria Carreras, que ella es la abogada de un grupo de familiares de los tripulantes de Lara San Juan. Y me gustaría hablar con ella, presentárselas a ustedes, a quienes no la conozcan, porque es una abogada que tiene además mucha sensibilidad y a mí me gusta que los abogados sean sensibles. ¿Cómo te va, doctora? ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola. A ver. Me parece que no nos escucha. Hola. Hola, Valeria. No, no. ¿Está en línea, Checho? A ver, ahora. A ver, ¿hola? Hola. Hola, sí. Hola, doctora, ¿cómo le va? Ah, bien, bien. Buen día. ¿Cómo me estás? Me había dejado. Escúchame. Primero, gracias por la presentación. No, por favor. Súper generoso. No, por favor, te la mereces. Contame un poquito, porque sabemos que esta semana hubo alguna novedad que se difundió con mucho aspaviento y me gustaría saber si es realmente para ponerse contentos o si tenemos que estar alertas. Mira, se eligió, vamos a decirle a la gente, se eligió la empresa que va a hacer la búsqueda del submarino de la San Juan. Hasta ahí, una buena noticia. Sí. Pero si la empezamos a desgranar, tenemos que hacer una memoria, un raconto de cómo llegamos a esta empresa. Bueno, a esta empresa llegamos porque anteriormente se había hecho otra contratación directa, otro llamamiento internacional a empresas para que busquen y localicen el submarino de San Juan. Sí. En esa anterior contratación directa, ese pliego, salió preadjudicada una empresa que se llamaba IGIOTED, que estaba radicada en España y manejada por un argentino ex del Liceo Naval. Bueno, yo impugné porque detecté serias falencias formales y falta total de experiencia en una búsqueda de esta envergadura. Es de aquí que cuando lo impugno, no solamente me intiman, pensá que represento a viudas y suboficiales, me intiman a depositar $250,000 en concepto de garantía por impugnación. Por supuesto que no las deposité y seguí, impugné y me la tomaron. Sino que además detecté que modificaron todo lo que yo había señalado como defectos formales, lo modificaron en la página de comprar.gov.ar, que es la página de plataforma del Ministerio de Modernización de Ibarra, a través de la cual la Argentina compra a nivel nacional e internacional. Yo no repito este internacional porque esta es la imagen de la Argentina en el exterior. Sí, sí. Cuando detecto que esto se modificó, hablemosle a la gente en fácil, es como si hubiéramos cambiado los papeles que había dentro de un sobre de una vieja licitación, ¿sí? Cuando se abrían los sobres. Sí. Esto es un delito, es adulteración de instrumento público. Lo denuncié, el juez de Martínez de Giorgi consideró que había elementos suficientes para sospechar, el fiscal Delgado mandó pedir una serie de medidas de instrucción, una de las cuales fue un informe completo del Ministerio de Modernización. Todo esto es importante, Débora, creo. Sí. Y el Ministerio de Modernización dice, yo no tengo nada que ver, la clave de acceso a esta página para esta contratación la tenía el Ministerio de Defensa el día de ayer. Le pidieron a Defensa el expediente, no se lo entregaron, y el 8 de agosto, aunque nadie se enteró, por una orden de allanamiento y secuestro, le sacaron al Ministerio de Defensa este expediente. Esto es importante porque no queda uno en una impugnación o en palabra. No, es gravísimo. Esto hay que seguirlo, porque no podemos permitir que, en este, porque yo estaba atenta, pero ¿cómo son los manejos de las contrataciones? ¿Quién maneja la página a comprar? ¿Cómo se digita? Tenemos que exponer que este gobierno no es transparente. Hasta ahí, esa parte. Ahora vamos con la segunda. Sí. Como toda esa adjudicación falló, se volvió a llamar a contratación directa, pero esta vez con una modificación. En vez de pagar el Estado, va a pagar siempre y cuando encuentren al submarino. Y yo no festejo, ¿sabes por qué? Porque quedaron dos empresas, sistemas acuáticos, la de Hugo Marino, muy conocido por todos nosotros porque dio muchas explicaciones e introdujo lo que era un AUV en la Argentina, que hasta ese momento nadie sabía, y una empresa de gran porte y envergadura que es Ocean Infinity, que tiene como gran capital todo lo que es la tecnología, todo ese despliegue. Pero sí, si yo me pongo a ver qué hallazgos tuvo, no tuvo hallazgos porque el avión de Malasia no lo pudo encontrar. Claro. Igual me esperanzo en que vayan a poner todo de sí para encontrarlo por algo, porque van a cobrar si lo encuentren. Claro. El punto es, ¿dónde van a buscar? En los 12 puntos datos que le dé la Armada, ahí es donde la felicidad se termina, porque yo dudo de la información que pueda aportar la Armada. Exactamente. Estaba pensando en eso, yo digo... Ahora, es evidente que no lo quieren encontrar. Sí, yo estaba pensando en eso por lo siguiente, porque aparte, primero, ¿qué interés puede tener una empresa en buscar algo que sabe que no va a encontrar? Bueno, yo no sé si ellos saben que no lo van a encontrar. La astucia va a depender de nosotros, los querellantes, claro, en exigir que los veedores nuestros que designamos a bordo puedan pedir, no, queremos ir a tal zona, queremos verificar los puntos datos que le proveen, bien participar de eso, porque si no, la empresa pierde plata y nosotros perdemos tiempo, esperanza. Claro, claro. La moral se va cayendo y eso es lo que quiere el gobierno, decir, bueno, si no lo encontró una empresa privada, si vinieron todas las fuerzas extranjeras a buscar y no lo encuentran, terminemos con esto y que descansen en paz, ¿entendés? Y sí, así no es, porque yo necesito encontrar este submarino. Como abogada, porque quiero el cuerpo del delito, porque voy a poder tener un panorama de qué pasó. Voy a poder decir, ¿lo torpedearon? No lo torpedearon. Voy a poder decir, ¿implosionó o explotó? Voy a poder decir, ¿alguien quedó con vida en un compartimento estanco sin agua? Claro. Voy a tener muchas respuestas, de vuelta. Claro, ahora yo te pregunto, porque tengo entendido que el licenciado Garbarx hizo alguna pericia sobre la ubicación que podría tener el submarino. ¿Me podrás informar sobre eso? Sí, sí, sí. Ariel Garbarx, que es ingeniero de la UTN, desinteresadamente, esto lo quiero remarcar una, dos, tres veces, sí, porque el costo de un perito de parte para las viudas de suboficiales sería imposible de cubrir, ¿no? Exacto. Entonces él, consustanciado con este tema, y facilitadas que le fueron las coordenadas de el informe de Austria, de la detección de la anomalía hidroacústica, sí, con un conjunto de ingenieros expertos en ese tema, determinaron que esto no había sido una implosión, como se nos quiere hacer creer, es decir, de adentro hacia afuera por las baterías. Sí. Él dice que por esa onda expansiva, por ese tipo de gráficas que manda Austria, en tres informes, dos corregidos, cosa que llama mucho la atención, sí, él puede aseverar que fue una explosión. Esa explosión no necesariamente, Débora, tiene que ser de un torpedo, puede ser de una mina, puede ser de una carga de fondo tirada desde el aire, puede ser de un ejercicio, ¿sí? Sí. De un estallido por un ejercicio. ¿De un misil? Hay muchísimas cosas. de un misil. Sí, también. Un misil, un torpedo, ya te digo, cuento. Sí, sí, sí. Pero no solamente y exclusiva o excluyentemente eso. Claro. El día primero de diciembre, sin ningún tipo de injerencia judicial ni en las querellas, primero de diciembre, ¿sí? Sí. 15 días después de la desaparición de nuestro submarino, la Armada practica una prueba tirando 1.500 kilos de TNT en el mismo lugar que detectó la anomalía hidroacústica a Austria. Sí. Para ver si el sonido era el mismo. Todavía no tenemos el resultado. ¿Pero cómo? Pero lo que es peor, nosotros no pudimos presenciarlo, auditarlo, ni siquiera la justicia, ¿entendés? Sí, pero no entiendo, ¿cómo que todavía no está? Si eso automáticamente en distintos laboratorios que hay en el mundo mandan la información a Austria. ¿Cómo que no, todavía Austria no se sabe? No, vos tenés muchas estaciones de detección. Sí, por eso ahí están esos los laboratorios. En Malvinas tenés también Estados Unidos, obviamente que las tiene. Sí. Y no ha aportado las ondas sonoras, ni del 15, ni del primero de diciembre. Pero aparte, cuando vos haces esta pericia, ponés sensores específicos para tener mucha más precisión, ¿sí? Claro. Bueno, eso no está aportado a la causa. Y aparte no lo sabe la opinión pública tampoco. Y ninguna estación de detección hidroacústica te informa, porque cuando vos haces el protocolo de avisar que lo vas a hacer, ya ni siquiera lo informa, porque no es algo que tienen que detectar que explotó sin sentido, ¿me entendés? Claro. Ya estaban avisados. Pero hay muchísimas irregularidades que te podría contar y desmoralizaríamos a todos los que están felices. Yo sí te voy a decir que festejo. Festejo que ese grupo de mujeres no esté encadenada a la Plaza de Mayo. Sí. Y festejo que no tengan que seguir soportando la indiferencia en 59 días que estuvieron ahí. Aunque no comparto la medida de haberse puesto en la carpa, porque bueno, son métodos, ¿no? Sí, sí. Me parecía muy cruel que la sociedad argentina no se haya movilizado masivamente, que el gobierno no haya dicho, venga, pasen, ¿qué quieren? No, eso no es grato. Entonces, de hecho, como país, como compatriota, ¿no? De hecho, intentaron sacarlos. Los primeros días había ido la policía de la ciudad a tratar de sacarlos de... Sí, los merodeaban intimidándolos. Sí. Los merodeaban. En los baños químicos fueron provistos por un sindicato, ¿viste? Sí, sí, sí. Hubo una indiferencia. Sí, la verdad que es muy triste porque yo no sé si la gente tomó conciencia de lo que significa la desaparición del Ara San Juan con 44 personas a bordo. Tal vez creo que la gente piensa, bueno, es algo que le pasó a los milicos, un problema de los milicos, y no es así. Eso no, significa, nos pasó a todos. Nos pasó a todos. Nos pasó en nuestra frontera conflictiva, que es la Patagonia. Uh-huh. Nos pasó rodeados de las superpotencias del mundo. Nos pasó aparte, por arriba, porque como tenemos problemas acuciantes como la inflación, como las tarifas, como el recorte de todo tipo de derechos adquiridos que habíamos logrado, entonces a veces no te queda tiempo para pensar lo trascendente y lo que va a quedar para la historia, ¿no? Así es. Esto del Ara San Juan es una cosa más que va de la mano de Lewis, que va de la mano de cómo quieren venir por nosotros, por la Patagonia. Bueno, de hecho firmaron un convenio de cooperación entregándole del paralelo 42 para abajo a Gran Bretaña que pueda estar en nuestras aguas. Sí, sí, es pero no solamente eso, estar en nuestras aguas, depredar la merluza, el calamar, depredar es la sí, palabra. Sí, sí, el krill y todo. Nosotros también somos un país que está de espaldas al mar. Uh-huh. Cuando digo de espaldas al mar, digo, no hemos sido un país que vivió del mar a nivel... No por nuestra gran flota, sino por la comida, ¿no? Los recursos. Sí. Creo que ahí también hay un defecto en políticas que nos acompañan hace años, porque en el mar no solamente hay peces, en el mar tenemos minerales, hidrocarburos. Una riqueza que todavía aún para el hombre es inexplorada. Así es. Pues es que te quería hacer una consulta porque me interesaba saber si tenés algún dato de la causa que lleva adelante la jueza de Caleta Olivia, porque sí. Hubo una denuncia cruzada entre el ex comandante de la Marina, no sé, yo los grados militares nunca me los acuerdo, pero bueno, Srur. Marcelo Srur, el titular del Estado Mayor de la Armada. Exactamente. Marcelo Srur y el titular del COF, que es el Comando de Fuerzas Submarinos, López Maceo. Exactamente. Mirá, si nosotros le damos entidad a una pelea interna, vamos a dejar de mirar a los responsables de esto, que hoy yo te digo tragedia, pero que esto es más que una tragedia. Sí. ¿Sí? Es un homicidio reiterado con todo lo eventual, porque si vos tenés un submarino con autorizado a zarpar sin las condiciones técnicas, ojo, constatado y verificado antes de que zarpen, sí, sí. Y te guíen la causa, vos te tenés que hacer el cuadro de situación que pueden tener un problema. Entonces, el problema en abajo del agua tiene un único final, ¿no? Uh-huh. Por eso te estoy diciendo lo de todo lo eventual. Uno se grafica que podría pasar y aún así lo hace. Por eso la peleita entre ellos no le doy mayor entidad. Porque los dos son responsables en igual medida. Claro, claro, pero me llamó la atención porque justo había habido bajas, había habido 7 bajas entre la declaración de Srur y la de López, sí. Maceo. Gente que renunció para no tener que, a lo mejor, hacerse... Que tomar partido. Claro, claro. Pero ¿sabes qué sucede? Vos podés renunciar a la fuerza para no tener partido, para no tomar partido, pero ojo, que el brazo de la ley, al menos de esta querella... va a llegar también a los que se retiraron, ¿eh? Y sí. Vos y te sí. podés retirar del arma, pero no te podés abstraer de la justicia. Seguro, aparte, bueno, los delitos que se pudieron haber cometido, se cometieron. Exacto, ¿no? Exacto. Es, dice, bueno, está bien, me voy, yo ya no tengo más nada que dar. No. Te vas, no tenés nada que ver con el arma, pero lo que hiciste, lo hiciste, y lo que firmaste también. Es verdad. Ahora decime, a mí me interesa saber cómo están estas familias a las que vos representás, cómo se sienten. Son 11 mujeres, y vos sabés que la historia siempre demuestra que las mujeres, por favor, no se ofendan los hombres, pero es algo así, sucede. Siempre las mujeres son las que salen adelante de todo. Mira, te puedo dar ejemplo. Por supuesto, por excelencia, el ejemplo de las madres seguras del 3 de mayo, pero no solamente eso, en el mundo, históricamente, la mujer es la que queda después de guerra. La mujer es la que no solamente va a parir hijos, sino que los educa, se los queda, los cría, los alimenta. El hombre, ante una desgracia así, incluso está probado que una persona, un hombre, inmediatamente tiene una pareja. ¿Sí? Estas mujeres están luchando por la verdad mientras viven el día a día. Y bueno, el día a día es lavar la ropa, llevar a los chicos a la escuela, llenar el plato con algo, luchar contra todas las trabas que te ponen, y todo lo que horadan su moral para resistir y para no aceptar 5 pesos y olvidarse del destino de su marido. Vos sabés que te iba a preguntar eso, porque en un principio una de las cosas que se pretendía hacer era cambiar no sé qué ley en la provincia de Buenos Aires, y con eso ya daban, bueno, listo, los damos por muertos y cobrá la indemnización y callate. Entonces me gustaría saber cómo quedó ese tema, si ellas siguen recibiendo el sueldo, porque aún están desaparecidos. Sueldo sí, el sueldo lo lograron que cobrando. Sí, que se lo mantengan, porque la se lo iban a sacar. No, eso son todo cosas que les dicen como para apurarlas, claro. En tomar una decisión. Les han ofrecido un dinero ínfimo realmente, vergonzante. Te digo uno para que vos te des una idea. Sí. Seguro de vida obligatorio, 47.000 pesos. Ah, bueno. No, es una vergüenza. Entonces, ante eso vergonzante y no saber qué pasó encima, te van todos los días diciendo algo de ti. Por suerte están bien plantadas todas las familias, y nadie ha pedido un peso, nada. Está bien. Pidiendo saber, están pidiendo paz. Seguro, la verdad. Porque es muy feo esperar. La verdad, porque aunque sepan o en su convicción íntima puedan saber que tal vez no vuelvan a verlos, por lo menos tener obvio. La tranquilidad saber qué pasó. De qué pasó. Claro. Es lo mismo que le pasa a los familiares de la AMIA, lo mismo que les pasa a los familiares de Río Tercero, es lo mismo que le pasa a las familias de las grandes tragedias que hemos tenido en Argentina. Cada vez que se intenta tapar algo, se intenta entregar parte de nuestra soberanía al extranjero. Claro, porque lo peor que podés hacer es dejar una herida abierta. Y otra cosa, después vos dejás abierta la puerta a todo tipo de conspiraciones. Exacto. ¿Quién le quita a una persona, si no terminamos de dar el final a esta historia, la idea de que lo torpedearon? ¿O quién le quita a una de las señoras pensar lo que dijo Bergallo, que esto no hay que buscarlo nunca más y que seguramente se hundieron? El pensar, ¿habrán sufrido? ¿Se dieron cuenta? ¿Se sintieron desesperados? ¿Entonces quién te quita eso? Lo único que te lo quita es la verdad. Y después de la verdad, la justicia. Seguro. Bueno, doctora Valeria, como siempre es un placer hablar con vos. Ya sabes que te quiero mucho. Yo también. Es por lo menos tener una palabra de alguien que está con la gente, que está sufriendo en este momento esta situación y que podés dar no solamente la contención humana, sino también la explicación legal que se necesita para estos casos, porque todo esto, por ejemplo, de que habían adulterado la primera licitación, pasó de largo, nosotros ni lo sabíamos. Pasó de largo porque obviamente, ¿quién tendría que haberlo comunicado? Los grandes medios no lo van a decir. Obvio. Porque entonces empiezan a saltar todas las contrataciones, o ponemos en jaque todas las contrataciones. Así es. Bueno, en este momento... Después lo pueden tener al tanto de la causa. Sí. Dale, por favor. Bueno, te mando un beso grande y muchas gracias por atendernos, que sabemos que es sábado, es tu día de descanso. Gracias. Un abrazo. Un beso. Chao. Un abrazo también a vos. Gracias. Adiós. Bueno, estuvimos hablando con la doctora Valeria Carreras, que es la abogada querellante de 11 familias que han perdido a sus seres queridos. Uh-huh. Todavía no saben qué pasó. Todavía. ¿Se sabrá alguna vez? No saben. A mí lo que me da la impresión es que está todo destinado a que no se sepa. A que no se sepa, ¿no? Como todas las grandes causas de la Argentina, porque esto es lo grave, ¿no? Hay un patrón, ¿no? Sí, el patrón es Lorenzetti, digamos, ¿no? Que ahora se reúne con Bonadío. Le puso 4 empleados más. Sí, sí, sí. ¿No será qué? ¿Vamos a ser gobernados por la Corte Suprema? Pregunto, así la tiro. ¿No será? ¿No? ¿Vos decís que no? Yo digo que no los deja. No sé. No los deja llegar, pero no, bueno. No lo sé. Por ahí se cumple el sueño húmedo de Lorenzetti, ¿no? De ser presidente de la República. Él quiere, pero bueno, vamos a ver cómo se define esto. Hablando de adulterar licitaciones, de hacer chanchullos internacionales. ¿Me puedo comer la galletita? Yo sé sí, que... Sí, coma, pero espere un minuto que... Ya, espere, porque se hace ruido. No sea malo. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una pausa. Ahora sí, ahora me gusta. Vamos a la pausa, así usted puede comer tranquilo la galletita. Dale. Yo me preparo un nuevo café y mientras tanto, cuando volvemos, vamos a hablar un poquito de los arrepentidos. Te falta mambo, te sobra muerte y pasarela. Hay mucha rabia suelta y angustia, nena. Y hay mucha, mucha desesperación. La puta madre que los débil parió. ¿Por qué nos cuesta tanto el amor? Yo quiero ver tu risa y besar tu boca y sacarte el diablo de tu corazón. Sacarte el diablo de tu corazón. Buenos Aires, no, no te asustes, amor. Las cosas tienen que estar bien, ya no se puede estar peor. Las cosas van a estar mejor. Vas a ser feliz, sácate el diablo de tu corazón. Buenos Aires, sí, corta la mufa de tu corazón. Buenos Aires, sí, bailamos juntos a patear el sol. Sácate el diablo de tu corazón. Sácate el diablo. ¿Qué rol desempeñas en esa empresa? Yo trabajo dentro de la organización que preside mi padre. Tomo parte en el holding del comité directivo, que se reúne semanalmente para tratar la política general del grupo. Y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. Bueno, cuando yo te digo padre contratista, ¿te sentís bien o mal? Y me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo llama, mal llama, patria contratista. Y creo que coincido perfectamente en que nunca nadie es culpable por sí solo de lo que pasa, ¿no? Es un poco la regla del juego en el cual uno se tiene que desenvolver y que ha permitido que ciertas empresas, por esas reglas que siempre tienen, en exceso de reglas, siempre hay huecos en los cuales alguien se puede filtrar, ha permitido que se desarrolle esta sociedad entre burocracia y algunas empresas, ¿no? Pero al final, la mejor manera que se acabe es cuando no hay más plata. En este momento no hay más plata, así que se acaba. Ahora, usted, pregunto franco, la verdad, ¿están resistiendo el cambio? No, en absoluto. ¿Compran dólares, por ejemplo? No, en absoluto. Estamos absolutamente consustanciados con este plan económico, pero terminando con la patria contratista, quiero insistirte de que siempre hace falta la voluntad política. Luego todo es simple. Basta que en este momento las nuevas reglas se basen sobre licitaciones internacionales transparentes y libres y que los concursantes sean analizados para que sean empresas concursantes responsables y que además se le exijan garantías como en otras partes del mundo muy alta, no un 5% del monto de un contrato o de una provisión, hasta llegar al 100% del monto de lo que uno contrata o provee, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una empresa es calificada 7 u 8. Entonces, aumentamos la garantía y la patria contratista realmente pasa a ser un mito y seguramente habremos conseguido la transformación. Volviendo a la transformación, yo creo que nosotros somos entre los primeros líderes del sector industrial y empresario que deseamos la transformación del país, porque creemos firmemente en que vamos a tener un país solamente transformado. Hoy que todo concurre a que esté claramente el poder político, la opinión pública, la masa obrera, los sacrificados, la clase media, los que están bien y los que están mal, todos estamos dispuestos a que el país cambie, porque estamos convencidos que un poquitito más allá del cambio vamos a tener la Argentina que todos queremos. Fin de la parte contratista. Concesiones. ¿Cómo? Para terminar, licitaciones, en el mayor caso posible, enfocada para la concesión. O sea, que el riesgo empresario sea total. Hace la obra y a su riesgo le cobra al usuario. Me habla de riesgo empresario, pero son caraduras. ¿Qué son? ¿El riesgo empresario en la Argentina? Sí, por supuesto. ¿Ustedes pedido por ustedes? Pero otra por manera. Supuesto. Doctor, tómeme la fiebre. No. ¡Qué hijo de puta! Bueno, no diga esas cosas. Escúcheme. Esto lo decía... Concesiones. Franco Macri y sí, el Mauricio hijo. Macri, un joven Mauricio Macri de 30 añitos, ¿no? Cuando todavía no se había hecho los dientes y tenía todavía el bigote. El hijo que dijo, yo soy ahí uno más en la empresa de mi padre, ¿no? Sí, haciéndose cargo de su primera entrevista. Haciéndose cargo de las offshore, digo, ¿no? Su primera entrevista de laburo, ¿no? Claro. Ahí este muchacho, usted vio que desde esa época están hablando del cambio. Escuchó a Franco Macri hablar del cambio. ¿Estás resistiendo el cambio? Le preguntan a usted. Y él dice, no, nosotros estamos consustanciados. Está todo bien, el cambio. Y cuando están por irse, Macri habla de las concesiones. De que el empresario haga la obra, se la cobre al Estado, obviamente, y a su cuenta y riesgo. O sea, él lo que dice ahí en realidad es otra cosa. Él dice que el empresario ponga la plata, dice Franco Macri, uh-huh, para hacer la obra. Cosa que nunca pasó, nunca, jamás. La única vez que pasó fue cuando quisieron hacer el soterramiento del Sarmiento, en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, y dijeron, a cargo de que la ponga la plata el empresario, ¿no? Odebrecht, que es una empresa que además tiene banco, tiene empresas en, uh-huh, todo el mundo, y Calcaterra o IEXA y Gela. Y Gela. Bueno, que las dos son de Macri. Macri, obvio. ¿Y qué hizo? Ni bien asumió. Lo primero que hizo fue, bueno, ya que no consiguieron el financiamiento, no hay problema, el Estado les da la plata para que ustedes la hagan. Es decir, se apoderó del Estado para poder darle la plata a su propia empresa para que haga el soterramiento. Sí, y las concesiones es lo que después termina siendo en Morón, a cargo del usuario, lo dice claramente en la entrevista esta, y cómo será el poder, ¿no? Porque el único que estuvo preso... No, pero usted habla de las... lo de Morón era otra cosa, lo de Morón eran las cloacas. Sí, él habla de las concesiones del usuario, o sea, que el empresario le cobre al usuario por la obra. Yo no sé si se refería exactamente, yo la asocié a las autopistas y a las rutas. Sí, pero en la estafa en Morón, de Morón, sí, también, ¿qué pasaba? Sí. Si no, el único perjudicado, digamos, que terminaba pagando, era el frentista. Sí. O sea, lo mismo. Y lo acaba de decir ahí. Sí. ¿Me entendés? Él siempre, nunca va a perder de nada, ¿no? Entonces, yo no sé de dónde saca el riesgo empresario Neustadt para explicar... El riesgo empresario es nulo. Siempre fue nulo en la Argentina. Bueno, ese es el leitmotiv de la patria contratista. Por eso hay que pegarle un... Hay que terminar con las contrataciones. ¿Ustedes quieren terminar con la corrupción? Es fácil. El Estado se hace cargo de las obras y se acabó la historia. ¿Qué era lo que hacía Perón? Perón no dijo, ay, voy a contratar a Macri para que haga la obra. No, Perón iba y te contrataba gente en el Estado para hacer la obra. Y entonces vos tenías una vialidad nacional que hacía todas las rutas y tenía unos talleres que arreglaban las máquinas motoniveladoras, retroexcavadoras, los autos de los administradores, los autos de... E incluso eran tan buenos los talleres donde hacían hasta las piezas de los vehículos, y era tan bueno que hasta Aerolíneas Argentinas mandaba allí a hacer a veces... unas piezas que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, pero que tienen que ser de una precisión, uh-huh, ultra milimétrica, y en el único lugar donde se hacían como correspondía era en ese taller. Bueno, ese taller fue desmantelado por los milicos, fue lo primero que hicieron, que arrasaron los milicos. ¿Me dejas meter un paréntesis? Porque me acordé algo de la ley de extinción de dominio que habías dicho. Y recuerdo que a Báez le están usando las máquinas. Sí. Se las expropiaron. Sí. Y otras cosas. Tiene una lancha también. Antes de que tenga sentencia, ¿no? Sí, o sea, sí, de hecho no está... Imagínese... El juicio que nos va a meter. Si tiene... Ni hablar. No solo eso, sino que lo que puede venir después. Porque al hacerlo legal, están legalizando algo, ¿y a cuántos? No, pero están legalizándolo después de que ya lo hicieron. Claro, o sea, están legalizando un delito que ya cometieron. Y además es inconstitucional, va contra la ley de propiedad. Exacto. ¿No? Exacto. Contra el mismo, la misma ley del capitalismo en sí mismo, ¿no? Exactamente. Una de las leyes, ¿verdad? La herencia. Bueno, pero eso tiene un motivo, yo le explico. En Estados Unidos, cuando hicieron esa ley de extinción de dominio, fueron un poquito más allá. Fueron a decir que la ley de extinción de dominio era para todos aquellos que estuvieran vinculados o que tuvieran alguna vinculación con algún delito o estafa que se cometiera en Estados Unidos. Entonces, cerraron el país, imagino. No. Entonces, fíjese lo que pasa. Uno de los... El que siguió, digamos, en la cadena de mando a Pablo Escobar Gaviria era Piedrahita Ceballos, un señor que se quedó con el cártel de Medellín y con otro cártel más. Bueno, ya está, juntamos los dos cárteles, el mío y el de Medellín. El de Cali. Y ahora, creo que era el de Cali. Se juntó, hizo un super cártel y el tipo manejaba la droga. Una marquesina, no un cártel. Sí, ya hizo, digamos que hizo, hizo su monopolio droguense. ¿Qué hicieron los tipos? Lo allanaron porque estaba la droga, llegaba a Estados Unidos. Estaba vendiendo droga. Llegaba a Estados Unidos. Entonces, un día fueron, lo dejaron crecer bien, bien, que se llene bien de plata, mucha plata. Y después un día fueron y lo agarraron de las pestañas durante la noche y se lo llevaron. Así, lo secuestraron. Como hicieron acá con Eichmann. Exactamente, bueno, lo secuestraron y se lo llevaron extraditado a Estados Unidos. Ah, tiene un pedido de captura, lo lamento, la ley transnacional, ustedes hicieron un acuerdo, los colombianos. La Constitución. Los colombianos hicieron un acuerdo con Estados Unidos por el Plan Colombia, lo lamento, me lo llevo. Lo secuestraron de noche, se lo llevaron y se le quedaron con todas las empresas que tenía, que eran en general silvopastoriles, es decir. Agropecuarias. Okay. Empresas agropecuarias. ¿Qué es donde plantaban la droga? Donde plantaban, donde que ahora sigue bien. Usando, pero ahora la usa. También tenía vacas, tenía otras cosas. Sí, bueno. Un abono. Todo tiene que ver con todo. El abono gratis. Entonces, fíjese, como una ley que ellos hacen allá, que no tiene nada que ver, por los convenios que firman entre presidentes, pueden determinar, por ejemplo, quedarse. En este caso, el tipo era un narcotraficante. ¿Pero qué pasa si mañana viene alguien y dice, ¿sabes qué? La empresa de Benito Roggio cometió un delito de corrupción. Y como tiene intereses también en Estados Unidos, lo podemos agarrar de las pestañas y me lo traigo a Estados Unidos y me quedo con sus empresas. Por ejemplo, es una... Pero bueno, yo le voy a contar algo de este muchacho. Usted me mira como diciendo basta de esa mente retorcida que tenés. Pero no son mis empresas, por mí se la pueden llevar tranquilamente. Claro, bueno, el problema es que vas a tener un monopolio o de repente dice, bueno, en Argentina no hacemos más nada. Y cuando sea funcionario de algún gobierno hipotético. Lléveme de asesora. Si llega a ser funcionario, lléveme de asesora. No sé. Nada, yo quiero funcionario que funcionen. Si no funcionan, estorban. Así que es así. Bueno, le cuento. Una nota del 2006, encontré que Metrovías tenía tercerizadas todas las tareas. Porque ese es el truco. Gano la concesión y después tercerizo todo. Sí, empleado barato, precarización del empleo. 21 empresas que contrataban empleados, que obviamente los abarataban, todas del mismo holding, Pelos Roggio, Metrovías. Y como compañía de seguridad tenían a la Compañía de Seguridad Metropolitana, que también iba a jugar para ellos. En 1999, el señor Roggio, que ahora está arrepentido y que renunció a sus empresas para no tener problemas... Nunca coimearon, son muchachos, solamente los Cano. Bueno, le explico. Vio que renunció Roggio a dirigir la empresa. Sí, a dos empresas. Bueno, a dos de las empresas. ¿Por qué? ¿Por qué renunció? No sé, explíquemelo. Por la ley que sacó Macri hace unos meses atrás de responsabilidad empresaria, donde cualquier delito cometido por un señor no era culpa de la empresa. Esa la sacó para proteger a Calcaterra, a IEXA, que después se la vendió a Mindlin, y lo sacó a Sánchez Caballero porque era el que figuraba en Brasil. ¿Se acuerda que yo le conté? Bueno, como ese estaba con los deditos, había dejado los deditos marcados, que en Brasil lo tenían fichado, dijo, bueno, vamos a sacar la ley de responsabilidad empresaria. Es decir, el empresario no tiene la culpa, la empresa no tiene la culpa de un funcionario deshonesto o un ejecutivo deshonesto. Entonces, ¿qué hace Roggio? Por las dudas, renuncia a la dirección de la empresa, la dejó a la hermana, que no está vinculada a ningún delito, y en la otra puso al vicepresidente de la empresa, cuestión de que, bueno, el delito lo cometí yo en todo caso. ¿Se entiende? Y así salva la empresa. Así que por eso le digo, todo esto de los cuadernitos, tiene un montón de cositas para ir tirando que están buenísimas, que no las van a encontrar en los grandes medios, así que aprovechennos. Bueno, en 1999 fue denunciado por violar la ley de compra nacional y adquirir 80 vagones de 197 millones de dólares de subsidios estatales en lugar de hacerlo en nuestro país, que le salían la mitad. Bueno, típico, bueno, como Macri, ¿no?, que trae vagones. Pregunto, ¿en 1997 nadie le pidió nada a Roggio? ¿No? Yo sospecho 200 millones de dólares, ¿no? ni un centavo le pidió. Es raro, igual, ¿eh? Es raro. Poca plata, igual, ¿eh? Y cuando Macri compró los vagones del subte B, esos espantosos que uno tiene que abrirlo uno mismo, que es una porquería, que no se puede creer, llenos de asbesto. Son ecológicos. No, ¿qué ecológicos? Es una chatarra del año 60. Bueno, Roggio no dijo ni mu. ¿Se acuerda por qué? Yo le voy a contar por qué. Entre otras cosas, porque Macri lo venía presionando a Roggio con sacarle la concesión, desde 2013, le quería sacar la concesión del subte. Y se le iba a dar a Alstom. Alstom es una empresa francesa. ¿Por qué lo amenazaba con dársela a Alstom? Digo, porque eso fue público, ¿eh? Lo publicó La Nación, no lo digo yo. La presión... Vio, es mi diario. Bueno, la presión que ejercía Mauricio Macri, jefe de gobierno, sobre Roggio para sacarle la concesión. Y se la iba a dar, decía, a Alstom. ¿Por qué? Porque el representante de Alstom en Argentina, ¿quién era? No sé. Franco Macri. Ah, mira qué lindo. Entonces, pero no eran amigos, no eran socios. Sí, son socios, pero mirá, me quiero quedar con el subte, hermano. O llegás a un arreglo conmigo o me quedo con el subte, a ver si entendés. Bueno, parece que esa presión al Roggio no le molestó. Roggio se ve que transó bien, porque no, de esa no se arrepintió. Debe haber dejado un 15, ¿no? Le llamaban Movicom a Macri, sí, así sí, que sí. Por alguna razón debe ser. Pues una... Bueno, la cuestión es que arreglaron, entonces, obviamente, un 15 sin hacer nada, a todo, teniendo que hacer, y me conviene más no hacer nada. Y... Se quedó con 15 de los parques eólicos. Exactamente. 15, exactamente. Es un dinero. Entonces, bueno, el tipo era socio de Macri, ya era socio de Macri, en la concesión del ramal ferroviario, que le habían dado del Belgrano Cargas. Uh-huh. EMEPA, esa de Carlos Romero, que ahora anda... Está claro, diciendo, ese que anda diciendo que Cristina, no sé qué, bueno. Sí, que le quiso dar, le dio 600.000 por un decreto. 600.000 nada más, dejate de bromar, hermano. Si yo te voy a coimear por algo más que por 600 lucas. Pero bueno, ya saben, yo puedo llegar a ser corrupta también. Por las dudas aviso. No me voten para presidenta porque voy a ser dictadora y corrupta además. Bueno, el operador ferroviario EMEPA tenía un 40% del paquete accionario de Shima. Shima era la empresa conformada por Sideco Macri y la china Sanhe, que era para el Belgrano, se armó para el Belgrano Cargas. Uh-huh. O sea que tenés a Carlos Romero, pero también tenés a los Macri metidos en EMEPA. ¿Se entiende? Y a los chinos. Pero bueno, los Macri y los chinos estaban metidos en el Belgrano Cargas. El 73% tenían. Ahora, Macri se asocia con todo menos conmigo, ¿eh? ¿Se da cuenta? Nosotros somos unos giles. Tendríamos que habernos asociado a Macri, mire. Tendríamos plata, por lo menos. Por lo menos que nos anuncie. Teníamos culto, no teníamos un programa, pero... ¿Y sabe qué? Me acordé también que el 12% del Belgrano Cargas lo tenía Pedraza. Que después termina matando a Mariano Ferreira, pero que en el medio hubo otra cosita que era la de querer comprar el juez con $50,000 para que lo largue. Que es un viejo amigo suyo, el juez. ¿Quién era el juez? No me acuerdo quién era el juez. Ahora no. Sé que lo que hicieron, sí, sé que no, lo que hizo, pero no, lo terminaron sacando. Después no era uno de los. Sí, era uno de los famosos. Te dice, no era tan famoso. Si fuera uno de esos me acordaría, no era tan famoso. Pero se me mezcla con Fallonato Márquez, que me parece que no tenía nada que ver con Fallonato. No. Que ese era otro destituido. Ese lo destituyeron porque Sanz cobró $200,000, según Pérez Corradi. Sí. Bueno, Roggio recibe, en 2006, recibía 90 millones de pesos del Estado como operador de Metrovías y del Urquiza. Entre enero y noviembre de 2004. Mire la cantidad de plata que le estoy hablando, ¿no? 90 millones, o sea, $30 millones eran más o menos, porque estaba a 3 pesos. Y además después tuvo la concesión del San Martín y del Belgrano. O sea que, digamos que en subsidios recibía mucho dinero. Roggio Sociedad Anónima, la nueva denominación de Benito Roggio e Hijos Sociedad Anónima, explota un total de 10.000 empleados en nuestro país, pero también en Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, México, Ecuador, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. ¿Ve por qué le digo lo de renunciar a la empresa? ¿No? Porque tiene empresas en Estados Unidos. Ya tengo, y se va a dar cuenta que sí. A ver quién era el juez. El juez era... Obviamente quiere sobornar, en las escuchas parece que Pedraza sobornando a lo de, de los jueces de casación. Y estaba Eduardo Rigui, ¿le suena? Ah, sí. Gustavo Mitchell, que luego renuncia, y González Palazzo. Está bien. Pero Eduardo Rigui... Sí, Rigui sí es uno de los que sigue. Es uno de los que está hoy, que está firmando cosas espurias. Siempre. Otro y después que... esa causa queda en manos de el Platinado. Ollarvide. Ah, porque ahora es Platinado, cierto que ahora es. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Una cosa rara lo que tiene. Pero bueno. Cuando le digo, porque Techint Roca también armó una empresita en Estados Unidos. Así que seguramente se va a arrepentir de algo en estos días, porque le conviene arrepentirse. Techint se cerró la fábrica acá en Campana y se la llevó a Houston. A Estados Unidos. Por eso le digo que esto de que me arrepiento, sí, soy culpable, ya, pero mejor me voy, es para salvaguardar la empresa y que no se la queden con la extinción de dominio. En fin, bueno. Pero ojo que eso perjudica... a la familia del presidente, más que nada. Hasta ahora no lo nombró nadie. O sea, cuenta que hasta ahora no lo nombró entonces nadie. Entonces es falso. Es raro, por lo menos es raro. No, está el primo ahí. Me parece que van a entregar. El primo, bueno. Primo van a entregar al primo, me parece. No, ya salfó el primo. Ya está, Stornelli dijo, andate a tu casa, flaco. Está todo bien, no pasa nada. Para mí lo van a entregar. No, alguien tiene que entregaron a Sánchez Caballero y ya está en su casa también. Bueno, no importa. Igual Macri te espera después de 2019. No vas a poder. Es más, ayer estaba hablando de la conveniencia que quede exiliado. Sí, sería genial para él. No, y para nosotros también. ¿Por qué? Si tiene un montón de plata afuera, no va a boicotear desde afuera. Entre que esté la cárcel. Yo quiero la extinción de Macri. Entre que esté la cárcel, si están pidiendo por los milicos sacarlo. Imagínate por un Macri. Escúchame. Yo prefiero que está chileado ahí, mire, como si fue como una rata, escapó como una rata. Hay una cosa, ¿no? Que usted vio que yo tengo sueños raros a veces. Sí, ¿no? Ya, el otro día me dijo que soñó conmigo. Usted está loca. No, pero yo soñé desde que íbamos. Íbamos investigando y nos iba bien. Y habíamos descubierto. Mejor sueño podemos tener. Claro, habíamos descubierto algo gravísimo. Que estaba bueno nuestro sueño. Sí. Éramos como una especie de. No le digo Bonnie and Clyde porque esos eran malos. Pero, no, sé, no eran malos. Sí, eran dos ladrones. Estaban robando los bancos. Y bueno, sí, malos no eran. No eran malos. A ver. Reivindiquemos a los héroes de... Es verdad, robaban banco. Después de todo estaba bien. Le roban a ladrón. Bueno, sigo con Roggio. Sí, le cuento que la expansión del grupo Roggio, casualmente, Roggio, igual que... Macri. Macri, igual que... ¿Cómo se llama el otro? Bueno, Soldati no, porque es de Lugano, de... No, soldado. No se ría. Es de Suiza. Sí. Pero bueno, pero hay un cantón italiano en Suiza, así que también. Sí, ahí también hay un barrio gallego. Déjese, joder. Ya está delirando, señora. No estoy delirando, estoy diciendo en serio. Diga, siga, siga, porque lo de Roger me va a separar. A mí me ha causado gracia lo de Soldati y Lugano, pero es de Lugano, yo. Y no del barrio. Sí, están pegados. Por eso me causó gracia. Pero bueno, la expansión del grupo Roggio se da en la época de la dictadura. Igual que la que se dio la... Me disculpa un segundo. Me sí. Dice Roggio porque Roggio me Roggio. Suena... Me suena primero a Roggio. Suena a lo que es. Y segundo me hace acordar a Pagni con Scioli. Por favor. Ah, bueno. Evite. Roggio, no le digo Roggio. Castellanice ese... Roggio. Listo. Bueno, ¿qué hizo en la dictadura? Obtuvo obras como la construcción del Estadio Mundialista de Córdoba. ¿Se acuerda ese agujero negro que eran las canchas de la dictadura que nadie sabía? Eran fortunas que se habían gastado y nadie sabía. Tres mundiales. Más o menos, sí. En realidad nunca se supo. El que sabe Campana, que sacó Tribuna sin Pueblo ahora. Ah, bueno. Hablando de eso, que podíamos un día comunicarnos. Podíamos un día, sí, cómo no. Sí, porque venir no va a venir, ¿no? Porque es muy malo. ¿Quién? Campana. No va a querer venir acá un día. Si yo se lo traigo, señora. ¿Usted me lo va a buscar hasta allá? Pero yo soy su llave. Es mi chofer. Su llave. Es mi chofer. Tal cual. Yo soy su chofer. Uber, aparte. Bueno, el tema es así. Construyó el Estadio Mundialista de Córdoba, el edificio de ATC, sí. Rutas y puertos. Bueno, medio argentino, más o menos. Todo lo más importante lo construyó él. Luego vino el gran salto con el menemismo. Que lo dice en su propia página la empresa, ya no lo estoy inventando yo. Dice, la década de los 90 se caracterizó especialmente por la privatización de los servicios públicos en Argentina. Buenísimo. Y la región, proceso en el cual Benito Roggio e Hijos Sociedad Anónima participó de manera activa. Pues sin hablar. Como resultado de las distintas licitaciones, se le adjudicaron en concesión varios proyectos de construcción y operación de rutas por peajes, así como la operación integral de la red de subterráneos de Buenos Aires y el ferrocarril Urquiza. Eso lo dicen ellos, ¿no? Uh-huh. Y también forma parte en los procesos de privatización en Latinoamérica y participa de concesionarias de rutas en Brasil, Paraguay y Ecuador y de servicios de higiene urbana en Uruguay, Brasil, Bolivia y México. ¿Higiene urbana? Levantar la basura. Maliva. Cliva. ¿Te acuerdas? Sí, son todos competidores. Esto es el problema, hecho, es que Macri, esto es, Macri se está sacando a sus competidores. Exactamente. ¿No? De eso se trata, de monopolizar todo. A ver si entiende de una vez. El tema es que el vuelto de estos... No va a haber vuelto, porque el poder lo tienen esto. No, olvídese. Yo esto, para mí esto sí, está mangado con Donald. Donald desde allá le está dice. Está bien, Donald, todo bien, pero... Donald es socio de... Donald esto. Va a pasar. ¿Quién le vendió la maquinita para...? ¿Quién le vendió los camiones que levantaban la basura y los compactadores? Sí, ¿quién se lo vendió? Lo vendió Donald. Tenía una... Yo tenía una nota para usted y no la puedo encontrar. Bueno, espere, después me la trae. Escúcheme, en 1996... Roggio tenía Cliva, sí, y compartía con Maliva, Macri, los 220 millones de dólares anuales que le cobraban al municipio de la ciudad gobernado por Carlos Grosso, un hombre de SOCMA. Mire eso. El que tiene el hermano en Estados Unidos preso. Bursaco, no, pero Bursaco no puede hablar de nada. No lo voy a leer. Bueno, escúcheme. ¿Quién le pagaba 220 millones de dólares anuales, uh-huh, dividido en dos, porque eran Cliva y Manliva? O sea que se llevaban 110 millones de dólares cada uno. Se los pagaba Carlos Grosso, un hombre de SOCMA. Sí, es que le decían... Siempre le cuento a usted. Franco Macri le decía... Sí, sí. Que, vos tenías que haber sido mi hijo, no este pelotudo, ¿no? Bueno, ese... Esas alternancias de peronistas y radicales, porque también se lo pagaron Jorge Domínguez y, uh-huh, Fernando de la Rúa, no causan preocupación a la empresa, que también las disfrutó en Córdoba. Uh-huh. En Córdoba también tenía este muchacho las concesiones para levantar la basura. Y se turnaron para eso Mestre, Rubén Martí, Germán Camerat y Luis Juez. Todos, como verán, socios de este gobierno, que además Luis Juez es el embajador hasta hace poquito. Y todos pagaron, sin chistar, 5 millones de pesos mensuales. O sea, unos 60 millones de dólares al año, porque en los 90 era dólar. Bueno, así afanaron a toda esta gente. O sea, a todos nosotros nos afanaron estos tipos. Pero esos tres filones no son los únicos que Roggio tiene. ¿Por qué? Porque también se metió en la parte de informática con una empresa que se llama Prominente y le da al escolazo y al turismo con una empresa que se llama SET, que gestiona dos hoteles cinco estrellas con casinos. ¿Casino? Juego. Casino, que es donde lavan la plata, ¿no? Exactamente. ¿Y quién hacía la ficha de los casinos? ¿Usted se acuerda quién hacía la ficha de los casinos? La verdad que no, pero me suena a Gelisi. Chicone. Ah, mire, qué lindo. Bueno. ¡Ya! Ahora sí, ahora se entiende. Ahora se entiende. Se entiende todo, porque, va entendiendo. Claro, por eso tiene el furor Las Vegas. Usted viene, entro con 100, gasto 30, me cambia 70, es el 30%. Exactamente. De impuestos, digamos, que te cobran por lavar la guita. O sea, no vienen con todos los millones. Y además, por eso funciona en Las Vegas, chicos. Y por eso funciona. Por eso Angelici tiene cadena. Y cada dos por tres, vio que en Las Vegas, cada dos por tres le dinamitan un edificio, un hotel de cinco estrellas impresionante, nuevo, impecable, se lo dinamita y se lo hacen de vuelta. Que siempre están construyendo de nuevo los hoteles. Bueno, miren la biografía de Donald Trump. Ahí tienen en Netflix la biografía de Donald Trump. Muy interesante. Mírenla. Yo me traje muñequito, ¿se acuerda de Donald Trump? Sí, lo vi, el muñequito ese, muy lindo. Bueno, le cuento, esta gente que está asociada al imperio, porque no es no es que estos están acá porque se nos ocurrió a nosotros, y lo demuestra, por ejemplo, Roggio con sus sociedades, con los estadounidenses de Burlington, en Metrovías, la cadena Hilton, en la construcción de hoteles y casinos, el grupo Suez y Agbar en aguas cordobesas. Manejan el agua, manejan las rutas, manejan la energía. Manejan el país. Los hoteles, los casinos. Manejan tu vida, lo que pensás. O sea, todo, y encima lo espían, como si fuera poco. Aldo Roggio en esa época era, o sea, en los 90 fue vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Me interesaría saber si hubo algún pedido de... Jamás. No, usted dice que solamente Carlos... desde 2003, ellos empezaron a coimear a partir del 2003 al 2015. ¿Quién era el ministro de Obras Públicas, se acuerda? ¿De quién? De Menem. El mendocino. ¿A Sanz? Dromi. Dromi fue uno. Drogi, ese. Dromi, bueno, estuvo Barra también, el hombre que también casualmente diseñó después la justicia. Mira. No, sí, está todo fue armado desde los años 70, sí, el 76. Está pensado para ir copando determinados lugares que después les permitirían hacer todo esto que están haciendo hoy. Esto no es parece más bien un plan sincronizado. Cuando hablamos del Plan Atlántico... Es una pavada, ¿no? Pero... No, no es una pavada. No, o sea, fíjese el crecimiento que han tenido estos tipos. Con dinero del Estado, porque todos estos han hecho fortuna con dinero del Estado. Ah, y una cosa más. Este Roggio, además de ser el vicepresidente de la Cámara Argentina de Construcción y directivo de AEA, Magneto, Pagán, ¿se acuerda de todos esos? Su hijo también fue presidente de la Fundación Mediterránea, donde estaba Domingo Felipe Cavallo. Entonces digo, tenemos todo un combo ahí que algún día alguien va a tener que empezar a tirar de los piolines y desarmar. 2019. Pero para eso necesitamos a alguien que tenga la voluntad política. ¿Tendremos la voluntad política de hacerlo? Yo creo que sí. Bueno, otro día le cuento otras cosas porque me quedó, ¿sabe qué? Se está terminando. Son 12:55. Juan Romanelli, el teléfono te lo voy a dar otro día, hermano, porque Débora no te deja meter un bocado. Pero bueno. Pero hágamelo recordar el próximo sábado, señor Romanelli, que se le voy a pasar. No hay ningún problema. No, un abrazo a Juan, un abrazo grande. Juan es un soldado deborista. Sí, soldado Mavaires. Mavairista. Así que nosotros nos vamos a ir. Con un tema, obviamente. Con un tema que lo traje especialmente porque esta semana... Bueno, primero quiero saludarlo, Checho, muchas gracias en operación. Gracias también por retransmitirnos en Radio Con Aguante. El otro día me preguntaban si nos retransmitían en Mar del Plata. Les cuento que Mar del Plata empieza a retransmitir FM La Boca a partir de la 1. Así que nosotros lamentablemente estamos fuera de su alcance en Mar del Plata. Van a tener que buscar otra manera de escucharnos. Gracias, Gustavo, por acompañarme. Y por traer las noticias del Diario de la Nación, que siempre son vomitivas, pero siempre es interesante. Y quiero contarles que esta semana, yo ahora le voy a hacer una seña a Checho porque quiero que en algún momento meta el tema final, porque esta semana falleció Aretha Franklin, la reina del soul, una uh-huh. mujer talentosa con una voz excepcional que ha emocionado a varias generaciones. Y queremos rendirle homenaje con un tema que grabó, que no es de ella, es de Adele, uh-huh. Que lo grabó hace 4 años cuando tenía 72 años. Quiero que lo escuchen un poquito. Gracias a ella por hacernos el mundo un poco más bello y a ustedes por acompañarnos. Nosotros nos vamos, pero volveremos el próximo sábado a las 11 aquí en FM La Boca, la hora sin sombra, solo para valientes. El sábado 15 de septiembre, 22 horas, Si Murdiera presenta nuevas canciones en Bar en Vivo. Avenida Niceto Vega, 5702, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si Murdiera, junto a Bimotor, Bardo y Veneno. No te pierdas esta fiesta de rock y amistad en Palermo. Sábado 15 de septiembre. Tenés que estar. Para más información, entra al Facebook Si Murdiera Rock Oficial. Si Murdiera. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca 90.1.